entra en lo profundo de mi ser. Un rincón reservado en mi corazón. Dulce hogar, gratas memorias, difícil de olvidar. Oh, hay cosas en esta vida que no puedo dejar. Señor, como en la senda antigua, y yo sé que nunca, yo nunca podré amarte de otra manera, Señor. Y aunque yo tuviera el privilegio de vivir 100 años o más, yo te amaré, Señor, como en la senda antigua. Padre, tiempo se envejece cada día más. Sí, Señor, me dice que yo he cambiado y tú también. Se termine, mi vida terrenal. Oh, yo sé que mi amor por Cristo será igual. Y yo te yo sé que nunca, yo nunca podré amarte de otra manera, Señor. Y aunque yo tuviera el privilegio de vivir 100 años o más, te amaré, Señor, como en la senda antigua.